querer seguir tus pasos me tiré a la mala vida, porque en el fango perdida un día yo te encontré. Me pusiste aquella venda de ilusiones pervertidas y muy pronto en tu guarida me tenías a tus pies. Hoy qué cobarde me siento porque me dejé engañar. No he sido más que un iluso, ya lo pude comprobar. Tus encantos ya pasaron, no sos más que una cualquiera que entregas tu falso amor por unas pocas monedas. Te aborrezco y te desprecio, no eres más que una perdida que en tus garras pervertidas a todos quieres coger. Con el paso de los años el destino va a cobrarte y así yo habré de vengarme de tu malvado querer. Hoy qué cobarde me siento porque me dejé engañar. No he sido más que un iluso, ya lo pude comprobar. Tus encantos ya pasaron, no sos más que una cualquiera que entregas tu falso amor por unas pocas monedas. Hoy qué cobarde me siento porque me dejé engañar. No he sido más que un iluso, ya lo pude comprobar. Tus encantos ya pasaron, no sos más que una cualquiera que entregas tu falso amor por unas pocas monedas. Tus encantos ya pasaron, no sos más que una cualquiera que entregas tu falso amor por unas pocas monedas. Thank you.